de saberes y sabor. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Regional, caserito, natural, con amor, saludable, ancestral, consciente, soberanía popular. La tierra un regalo a mí me dio, y en su seno el secreto guardo, la libertad me dio. Sabemos de dónde venimos, conocemos de antaño de sabores y deleites. Siguiendo tradiciones ancestrales y recetas nuevas, hacemos la revolución. Yo soy esa semilla que nació. En tiempos degenerados como este, de dominios y poder, de indiferencia y arrebatos a la naturaleza, de tecnología resolutiva, distractores rápidos y control disfrazado, de violencia viralizada y venenos arrasadores. El acto de elegir vivir saludablemente, alimentarnos sin tóxicos, sembrar con libertad y nutrir nuestra tierra, nuestro entorno, nuestra existencia y la de nuestra descendencia, es el más consciente de los actos de saberes y sabores. Buenas, buenas, buen lunes nubladito en Villa Yardino. ¿Cómo están? Hola, hola, bienvenides a este día, este lunes nublado de saberes y sabores. Hola, hola, Romy. Hola, buenas tardes. Qué frescate, ¿no? Sí, pero para la cantidad de nubes que hay, podría estar más fresco, creo yo, siendo 10 de... julio, no vamos a hacer comentarios al respecto de julio. Otro lunes más aquí al aire de Radio La Minga, el 94.7, transmitiendo desde la radio de la Biblioteca Popular de Villa Yardino. Saludo para toda la audiencia que está del otro lado. Hoy tenemos un hermoso programa. Si quieren comunicar con nosotras, pueden hacerlo a través de un mensajito o un audio, lo que gusten, al 3548-597634, o si quieren llamar al número de línea 497812, y si no, recuerden que siempre estamos dispuestas a recibir visitas que vengan con comidas, con mates o abrazos, simplemente en Avenida San Martín 357, aquí de Villa Yardino. Abrazos. Claro, no es excluyente. Pueden venir con abrazos y comida. Claro, claro. Y mate. Y mate. Y todo. Y todo. Y abrazos. Depende. No estás receptiva hoy. Depende quién te la abraza. Está bien. Claro, está muy bien, sí. Hoy es el cumpleaños de una amiga también. Sí, de nuestra amiga Grace, amiga y vecina. ¡Feliz cumple, Grace! ¡Feliz cumple, Grace! Me pidió que le cante, como le canté a la mañana. Sí, el permiso, le voy a tener que cantar porque me dice, ay, quiero que si me saludes como me saludaste en el mensajito, así que... Ah, esto es a pedido. A pedido. Programa a pedido. This is for you, baby. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, feliz, feliz, que los cumplas, gracias, que los cumplas feliz, feliz, feliz. Bueno, esto para la audiencia que nos está escuchando el día jueves en Casa Grande. Les contamos que el... Lunes. Dice, pero vale para cualquiera que cumple años el jueves. Solo reemplazar Grace por el nombre pertinente. Así que otra cosa que hacemos en De Saberes y Sabores. Cantamos el feliz cumpleaños a quienes estén celebrando su Hablamos día. De agroecología, de ambientalismo, plantas, proyectos, ferias. Porque... ferias. Este fin de semana tuvimos la feria número 14, wow. Feria continuada todos los meses del mercado de saberes y sabores en el nodo social, cultural y tecnológico, cooperativo y ancestral. Y ancestral, bueno, está bien, está bien. En el nodo de cooperativa de servicios públicos de Villa Yallardino. Muy bien, tiene otro nombre, pero bueno. No tecnológico y cultural y cooperativo de Villa Yardino. Bien, no. Se habrán dado cuenta que tenemos un problemita ahí con los nombres. Es que nombres de más de 4 o 5 palabras ya enough si nos lo aprendimos. Claro, sí. Hablando de eso, si nos quieren buscar por las redes, saber de qué se trata. Tiramos el Instagram. Trata, sí, por favor. Vamos una. Dale. Mercado de. No, pero guión bajo. Para bajo. Vamos de nuevo, al aire. Este, no pasa nada. Vamos de nuevo. Mercado. Guión bajo. De. Guión bajo. Saberes. Guión bajo. Y. Guión bajo. Sabores. Para levantar la siesta del lunes nublado. Ay, sí, para levantar tu siesta nos tenés de sabores y saberes, de saberes y sabores. La feria que estuvo linda, se movió, tuvimos un espacio hermoso para infancias coordinado por nuestra compañera Julia Arancio, un espacio de creación... taller de creación de máscaras. Tuvimos show en vivo también, proveniente desde Vialema C. Se vino Chicha Libre a compartir un espectáculo súper hermoso para toda la familia. Y después, bueno, lo de siempre, ¿no? Un poquito de esto, un poquito de aquello, muchas verduras, furor. Como siempre, se fueron rapidísimo. Sí, cada vez más rápido. Y muy buenos precios también, ¿eh? Estaba todo a muy buen precio. Yo me fui con una bolsota. Compre, señora. Camine, señora. No camine más. Vaya al Mercado de Saberes y Sabores, segundo sábado de cada mes en Villa Yardino. Está con toda la energía, ay, Mari. ¿Está? ¿Descansó el fin de semana? Descanso. Ay, sí. Dormí ayer un montón. Bien ahí, sí. Con razón esa sonrisa. Y además porque, claro, estuvimos de feria y eso nos pone de muy buen humor. Nos pone muy buen humor. Yo aprovecho para mandarle un saludo a mi amiga Maga, que está de visita, que vino desde el Uruguay. Que si nos está escuchando. ¿Nos está escuchando? Sí, yo le dejé todas las instrucciones. Más le vale que... Bueno, le podemos decir que nos mande un mensajito. ¿A qué número? Al... 3548-597-634. Bueno, ¿nos quieren contar un poquito qué vamos a tener hoy? Tenemos, bueno, un programita lindo, tenemos un par de entrevistas, vamos a tener entrevistas con el espacio La Minga de Charbonnier. Que nos van a estar contando del proyecto que sostienen. Vamos a estar haciendo una entrevista también con gente que está en San Luis, en la Asamblea en Defensa del Bosque Vulpiani, un proyecto que está queriendo llevar a cabo en la provincia de San Luis, que pasaría por el único reducto de bosque nativo que está quedando en la zona, destruyendo... Bueno, áreas de alto valor patrimonial, ecológico, arqueológico. Me suena conocida esa historia Y bueno, el gobierno de San Luis se negó a la consulta, a la audiencia pública, que a pesar de que el acuerdo de Escazú obliga e insta a estas instancias, por lo cual desde hace varios días hay un acampe permanente en el espacio. Si bien desde abril se vienen realizando actividades semanalmente, cuando las máquinas empezaron a avanzar se planteó un acampe permanente y se está sosteniendo. Así que vamos a estar charlando un poco del acueducto Vulpiani. Exacto, ¿no? Proyecto de acueducto Vulpiani. Y después, como siempre, la voz de nuestras compañeras en distintas columnas, un poco de agenda, sí. Un poco de esto, un poco de eso. Un poco de plantas, un poco de info. Bueno, un popurrí. Si les parece, podemos empezar con la primer columna de nuestra compañera Vero, la cual le mandamos saludo, Vero Soto, la columna del INAFSI. Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. ¡Ay, qué bien, Romy! Cuando yo tengo escrito INAFSI, sé qué dice, pero si no veo la sigla, no puedo, no me sale. Bueno, te vamos a dejar un sticker que diga INAFSI ahí en el micrófono. Bueno, ¿vamos? Vamos a escucharla a Vero Soto. Vaya pa'l monte, me empacaré en el bolsillo cuatro lunas, un naranjo y todas las rositas del patio. Cuando me vaya pa'l monte, me empacaré mi lenguaje y el recuerdo que no tengo de los cantos de la abuela. Hola, buenos días. Por acá Verónica Soto, del INAFSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, acompañando en el programa de Saberes y Sabores, como todas las semanas. En el programa de hoy quería contarles, con mucha alegría, que se aprobó un proyecto caprino, de la cuenca caprina. Este proyecto es financiado por el FIDA, el Fondo Internacional del Desarrollo Agrícola, a través de la Mesa Caprina. Bueno, contarles un poco, la Mesa Caprina es una mesa que viene funcionando ya hace varios años en distintas provincias, en este caso en la provincia de Córdoba, donde se presentan proyectos, propuestas y se trabaja todo lo que es la cuenca caprina. En esta mesa participa el INTA, el INAFSI, el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba. Es muy interesante porque se juntan las diferentes instituciones a trabajar sobre una producción específica, y en este caso la cuenca caprina. En este caso se aprobó la semana pasada un proyecto de fortalecimiento de la producción caprina, un proyecto que financia 18 millones para la producción, el fortalecimiento de estos sistemas productivos. Es muy importante, ya que la producción caprina es un sector que es bastante invisibilizado. Y bueno, este sector pertenece en su mayoría a la producción familiar campesina a baja escala, en donde, bueno, los recursos y que el Estado esté presente es fundamental. En este caso, este proyecto viene a fortalecer lo que son las cadenas, a fortalecer lo que son el armado de los corrales, mejorar las condiciones, digamos, de los corrales, armado de parideras, y mejora de las razas. Y otro punto muy importante también dentro del proyecto, que debido a la gran sequía que estaba habiendo estos últimos años, se solicitaron dos perforaciones, ya que son en dos territorios bien distantes entre sí. Entonces eso es muy importante, ya que bueno, van a tener la posibilidad de tener acceso a agua, ya que los arroyos se vienen secando. Entonces se van a construir estas dos, se van a realizar estas dos perforaciones. El proyecto se va a desarrollar en lo que es Piedras Grandes, el paraje Pinto y Paso de Pablo, que es toda la zona del noroeste de acá de Punilla. Son 12 productores y productoras participantes que vienen desarrollando lo que es la producción caprina, y este proyecto viene a fortalecerlos, a ampliarlo y también a darle agregado valor a lo que es la leche, con la elaboración de quesos y dulces de leches para poder abastecer a la comunidad. También quería destacar la importancia de, más allá del financiamiento y de lo bien que viene, digamos, estas inversiones en estos sistemas, bueno, mediante estos proyectos también lo que se genera es la organización, el estar en contacto y organizados en la comunidad, que es muy importante, ya que, bueno, habilita a pensar las producciones desde otros lugares, habilita a pensar en, por ejemplo, compras comunitarias, organizarse para las ventas, llegar a distintos puntos de venta. El sector cabritero, digamos, por lo general, al estar insertos en territorios bastante no alejados, pero con caminos que son poco accesibles, la comercialización de sus productos por lo general lo hacen mediante un intermediario. Entonces, bueno, ya desde la organización empezar a pensar otras opciones para poder llegar a los consumidores o a restaurantes y negocios directamente, lo cual les dejaría un gran margen en sus ingresos. Por eso siempre destacar, bueno, la importancia del estar organizados y organizadas. Bueno, un saludo para todos y a todas. Y es que me voy a tirar río, me voy a sembrar lo mío, me voy a comer bonito, me voy a tirar río, a sembrar lo mío, a comer bonito y a mirar los chulos volar en círculos. Ay, volar en círculos, ay, volar en círculos, ay, volar en círculos. Hey, muchas gracias, Berito, por tu columna. No sé qué fue eso. Creo que no se escuchó mal. Mejor. Chica, por favor. Este es un programa sobre asuntos importantes. Es un programa serio. Es un programa serio, con contenido serio. Puede ser con contenido y con amor. Y claro, humor. Y con alegría. Y con alegría. No perdamos la alegría, chicas. Por favor, ¿qué nos queda? Con este día gris. Sí, que no nos ataque. Que no decaiga. Que no decaiga. Tal cual. Súper, súper. Hasta las nubes. Sí. Bueno, gracias Vero ahí por la columna, gracias también por la gestión, ¿no? De estar gestionando todos estos proyectos y que lleguen súper importante, ¿no? Instrumentos para los productores de la zona. Sí, el laburo que hace la Vero y los otros agentes que laburan en el territorio, ¿no? Que a pesar de todas las problemáticas de constante de financiamiento y reducción, siguen poniendo su cuerpo, su energía, su disposición para apoyar las pequeñas producciones, los productores locales y mejorar las condiciones. Bueno, y ya es hora de irnos a la primera tanda del programa. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tienen ganas de escuchar?

de saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Bueno, bueno, segundo bloque de Saberes y Sabores. Si nos querés mandar un mensajito, lo podés hacer al 3548-597634. Dale que hoy no nos mandaron ninguno todavía, ¿eh? Y nos encanta recibir mensajitos. ¡Qué lunes! ¡Qué lunes! Lunes, lunes de julio. 10, ya 10 de julio. Tremendo. Ahí estamos tratando de establecer una comunicación telefónica para una de las entrevistas, que está medio complejo, parece. A mí me costó la tecnología hoy. No sé qué onda Mercurio. Ahí lo voy a investigar, si está retrógrado o qué. Yo voy a omitir mis pensamientos al respecto de Mercurio retrógrado. Bien. No es tan mal. Se complica la tecnología con Mercurio retrógrado, pero Por eso, porque yo le digo de otra manera. Prefiero Mercurio re. Sí, yo vengo bastante bien con la tecnología. Y eso que tengo mis temas. ¿Hoy anduviste bien? Sí, bueno. Dentro de todo. Bueno, esa cancioncita tampoco me la pude descargar. ¿Viste? Sí. No, yo desde que abrí la compu fue todo difícil. No sé, el WhatsApp también. Bueno, no importa, a la gente no le importa estas cosas, me parece. No, pero si quieren nos pueden contar, ¿ustedes tuvieron hoy problemas con la tecnología? ¿Cómo los trata el lunes? ¿Les trata? Recuerden que los segundos sábados de cada mes hacemos feria. Este sábado fue la feria. Y bueno, falta bastante para el segundo, el siguiente mes. Pero es ahí en el Nodo Tecnológico, Cultural y Cooperativo de Villa Yardino, que está en Avenida San Martín, esquina Chañares. Y también pueden encontrar el vivero Mujeres de Tierra, un vivero, bueno, muy bueno, con la verdad que una atención, unas chicas hermosas. Un abrazo ahí para las compas. Un abrazo. Abril, que nos está escuchando. ¿Abril? Sí, Abril sí. Nos... Hola, Abril. Bueno, no está retrógrado Mercurio, les quiero decir. Hay varios gigantes retrógrados. Plutón, Neptuno, Saturno, pero no Mercurio. Bueno. Parece que... parece que se está pudiendo dar la comunicación. Ahí están las chicas tramitando. Bueno, de paso les podemos comentar que hay una caminata en el bosque nativo de La Falda, Plaza de Barrio, el Dominador La Falda. Y es con cupo limitado. Con inscripción previa, es gratuito. Si quieren ir a dar una vueltita, para comunicarse con inscripción previa, el número es 3548-589935. Es por la reserva el Puma, ¿no? La caminata, sí. Sí. Es por el espacio donde se está pidiendo que se haga la reserva natural del Puma, que se preserve ese espacio que quiere intervenir el municipio de La Falda con un loteo. Bueno, y en relación un poco a estas problemáticas, Estamos en contacto con Ash. Ash pertenece al grupo de la asamblea que está en defensa del bosque Vulpiani en la provincia de San Luis, que están en un estado de acampe permanente en este momento, en rechazo a la obra del acueducto que pretende hacer la provincia, que arrasaría con el escaso monte nativo que queda en la zona. Ash, ¿estás al aire? ¿Nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida, te habla Mari. Bienvenidas al programa de Saberes y Sabores. Hola, muchas gracias, Mari. Acá Flor. Hola, Flor, ¿cómo estás? Bien. Gracias por brindarme el espacio, chicas. Muchas gracias a vos. Brindarnos. Gracias a vos. Bueno, ¿nos querés contar un poco? Nosotras hicimos en el bloque pasado una breve introducción a lo que está sucediendo, pero si querés contarnos un poco más, ¿desde cuándo están en el acampe permanente y bien, cómo viene siendo la situación con, bueno, con las instituciones, con la población en general? Perfecto. Hace una semana que estamos en acampe. La verdad que en general es muy positivo, sobre todo notar que muchos vecinos, tanto de Juana Coslay, que es donde estamos nosotros protegiendo ese bosquecito, tanto como de San Luis Capital y alrededores, gente que viene y nos dona cosas, nos pregunta qué necesitamos, gente que nos trae comida. La verdad que eso es muy positivo y es mucha la gente que tampoco quiere que se destruya ese bosque, entonces nos brinda toda la ayuda que puede a nosotros los que podemos poner el cuerpo, digamos. Y bueno, en esta semana de acampe, nada, han surgido muchas cosas, ¿no? Porque estamos conviviendo, porque nos tenemos que organizar, nos tenemos que escuchar, pero en general es muy positivo. Hubo capaz una noche en la cual, bueno, se habrán enterado, me imagino, que se suponía que nos iban a desalojar. Entonces, bueno, esa noche hubo por ahí un poco de miedo, que también igual se manejó bastante bien, siempre en equipo, nos contenemos entre nosotros, también la gente venía y nos contenía desde afuera. Pero después de eso, el juez negó esa orden de desalojo y, bueno, pudimos volver a tener un poco más de tranquilidad. Así que bueno, eso. También nosotros ahí como defensores de ese bosque, siempre cuidándolo, ¿no? Con nuestras propias actividades, siendo conscientes de cómo hacemos las cosas para no dañar nada alrededor. Claro. Así que bueno, en eso. Para mantener la coherencia, ¿no? En las prácticas. Claro. Bueno, qué importante esto que planteas, ¿no? Del apoyo de la población, ¿no? Que la población en general se esté manifestando y apoyando esta medida que es de protección a este pedacito de bosque. Para quienes no saben, Juana Coslay está cerca de San Luis Capital, ¿verdad? Sí, bastante cerca. No sabría exactamente cuántos kilómetros, pero es bastante cerca. Pero bueno, cerca. Está cerquita, ¿no? Yo les escuchaba un poco, bueno, buscando información y en otras entrevistas que hablaban esto, ¿no? Del avance expansivo de las ciudades, de cómo en loteos y demás nos vamos quedando sin bosques. Total. Sí, de hecho, bueno, la parte donde se encuentra el acueducto Vulpiani, que así se llama el acueducto, digamos, tiene 12 hectáreas de bosquecito. Pero es, por eso nosotros le llamamos el pulmón verde, digamos, y es literal el último pulmoncito verde que quedaría. Por eso también nuestro reclamo de, o nuestro pedido, nuestra idea de preservarlo. Porque, bueno, más allá de que además Juana Coslay tiene ese eslogan de Ciudad Verde, lo cual se contradice con esto de que quieran llenarlo de cemento y destruirlo y hacer un shopping, que bueno. Qué irónico. También, sí, súper. Y también es muy loco, porque Juana Coslay se ve mucha diferencia en la economía de la gente, digamos, que vive en Juana Coslay. Ahí muy cerquita del acueducto hay gente que todavía no tiene gas. o gente que vive muy precariamente. Y nada, saber que ese shopping va a ser destinado a muy poca gente y muy raro, ¿no? Muy loco y muy triste que pasen por encima la mirada, digamos, sin ver a esta gente y queriendo gastarse 1.800 millones de pesos en algo que no tiene sentido, que nadie lo ha pedido, que no le han preguntado a la gente que vive ahí alrededor. Y bueno, yo siempre recalco, esta es una idea mía, un sentir mío, el territorio es de todos, más allá de que existan las propiedades privadas y demás. Es un territorio fiscal igual, el que nosotros defendemos. Bien. Provincial. ¿Nos querés contar cómo surge, digamos, el proceso, cómo surge, cómo se enteran ustedes del acueducto y el desmonte y cómo llegan a la decisión de la CAMPE? Sí, total. Bueno, yo en esa época trabajaba, esto fue hace como dos meses y medio que nosotros arrancamos a hacer movidas en el lugar. Y bueno, yo te lo cuento desde mi persona, ¿no? Yo trabajaba en Los Pupios, que queda ahí cerquita, y pasaba todos los días con la bicicleta. Y vi este enorme cartel con este número y, bueno, toda esta locura. Y me empecé a comunicar con amigos, amigos que sé que han luchado cuestiones similares por el territorio y demás. Me comuniqué con un par. Y, bueno, lo que nosotros veníamos haciendo en otros lugares era juntadas de recolección de basura. Entonces decidimos, como teníamos esta duda de qué iba a pasar, de por qué esta mega obra ahí, de qué iba a pasar con el bosque, decidimos que la próxima recolección de basura iba a ser ahí mismo, en el acueducto, en ese monte, en ese bosque. Entonces ahí empezamos a convocar gente, empezamos a hacer estas movidas de recolección de basura en el lugar y decidimos que queríamos habitar el lugar, porque la única forma de darle valor a un lugar es habitarlo, conocerlo y, bueno, y protegerlo. Entonces así empezamos a hacer movidas culturales todos los domingos, organizadas con juegos para las niñeces, con educación ambiental, venían profesionales también a ayudarnos con el tema de la educación. Seguimos con las movidas de limpieza. Y bueno, el acampe definitivo, esto fue desde el 2 de mayo hasta ahora, ¿no? Lo de los domingos. Sí. Y el acampe definitivo lo tomamos esa decisión cuando un día llegamos al lugar, los que andábamos por ahí cerca, y vimos que había maquinaria ya en el lugar. ¿Y usted? Sí. Esta maquinaria supuestamente estaba... lo estaban abriendo para que puedan pasar más máquinas y empezar con la obra, y en su camino tiraron dos árboles, literal, tiraron dos árboles. Nosotros fue muy doloroso. Entonces empezamos a averiguar un poco más, a exigir dónde estaba el estudio de impacto ambiental. Nos dieron muchas vueltas. Bueno, ya sabemos, ¿no? Hasta ese momento que ven las máquinas, el Estado, desde el gobierno, no se hicieron presentes en el lugar, viendo que ustedes estaban ahí haciendo actividades. No, en ningún momento. Yo creo que la única vez que capaz aparecieron por ahí fue cuando se habían puesto los carteles y se hizo como un tipo de inauguración, creo. Yo la verdad no estuve presente ni me había enterado. Pero después de eso nosotros empezamos a habitar el lugar todos los domingos. También hay vecinos que viven ahí muy cerquita. Bueno, ellos estaban siempre mirando, guardianando el lugar, digamos. Y nunca aparecieron, nunca, jamás. Después también recalcar que nosotros empezamos a pedir información que se suponía que es pública, como por ejemplo el estudio de impacto ambiental, entre otras. Sí. Y resulta que no nos daban la información o nos daban muchas vueltas. O sea, y esto es porque el estudio de impacto ambiental no estaba hecho. O sea, esa información que, bueno, nosotros, todo lo que vos nos decís nos resuena mucho. En Punilla estamos con una problemática desde 2018 con un proyecto gigante del gobierno de una autovía que pretende arrasar... gran parte del escaso monte nativo que queda, pasar por sitios de alto valor y preservación arqueológica, tierras de comunidades indígenas y demás. Y bueno, también en 2018 se logró frenar en un momento esta autovía, ¿sí? Y se ha vuelto con el proyecto. Y justamente uno de los temas claves en su momento para frenar fue el desastroso estudio de impacto ambiental que se había hecho. Entonces era preguntarte si esa información, eso no estaba en ningún portal, en ninguna página de la provincia, que son partes de las obligaciones que tienen los gobiernos y los estados cuando pretenden hacer una obra que impacte el territorio. Claro, no estaba en ningún lado. No estaba, ni siquiera lo había empezado. Cuando la máquina estaba ya abriendo camino, que tiró dos árboles, el estudio no estaba ni empezado. Así nomás. Así que le burdo. Sí, no. Esa es la cuestión, y eso es lo que tenemos que empezar nosotros mismos, entre vecinas, vecinos, ciudadanos, empezar a exigir esas informaciones. Cada vez que damos una obra, sobre todo una obra mega, ¿no? Porque son enormes y encima la cantidad de plata también que se le pone, como exigir esa información, porque ellos están acostumbrados a hacer este tipo de obras. Capaz que muy poca gente se interesa en saber qué está pasando y en pedir esa info, y para ellos eso es buenísimo. Se aprovechan, digamos, la situación y arrasan con todos. Sabemos que suelen hacerlo. Ahora por ahí la sociedad se está empezando a despertar un poco y saber que nosotros tenemos bocha de derechos. Está incluso el acuerdo de Escazú, sí, que compromete al Estado a que permita la participación de las ciudadanas y los ciudadanos en este tipo de decisiones, en este tipo de... Y obliga al Estado a instancias de información ciudadana previas a la ejecución. Exactamente. Eso cualquier mismo. Tipo de ese que proyecto. Yo creo que en general lo que nos falta, bueno, entre un par de cosas, ¿no? Pero lo que nos falta, diría principalmente, es educación. A nosotros nos pasó cuando empezamos acá con el bosquecito de Vulpiani a defenderlo, que muchas y muchos de nosotros no sabíamos ni sobre el acuerdo de Escazú, ni sobre, bueno, varias leyes, ¿no?, que hay, que nos avalan que nosotros podemos pedir información y podemos meternos, y que nos tienen que dar una audiencia pública, que dicho sea de paso, a nosotros nos la negaron. Sí. Educación por un lado, y por otro lado, sacarnos esa sensación que nos plantaron en algún momento de la historia, en nuestros seres, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, de que no tenemos poder, digamos, de que nuestra voz no tiene poder. Entre varias y varios, nuestra voz tiene mucho, mucho peso, y hay que empezar a usarla. Es así. Te quiero consultar cómo se están organizando en el acampe. Digo, no es fácil sostener un acampe. Ustedes ya llevan una semana, y cómo... Aparte de la gente y del apoyo, quienes están ahí poniendo el cuerpo, sosteniendo, se van rotando. Sí, nosotros somos un nexo, ¿no? Los que arrancamos con toda la movida, y en esta semana se nos ha sumado al acampe un buen grupo de gente, que eso ha permitido que los que veníamos durmiendo mal, porque la verdad que habíamos dormido bastante mal, pudiésemos dormir mejor, que tengamos más manos para cocinar. Bueno, también hay un grupo de logística que nos ha estado trayendo comida de afuera, digamos. Pero es sobre todo eso, asambleas, hablar, escuchar, tomar decisiones por censo. Y la verdad, no sé si teníamos que encontrarnos nosotros, pero estamos bastante organizados, por suerte, agradezco. Qué bueno y qué importante, ¿no? Los espacios de organización y asambleas, ¿no? Y poder acordar, sostener acuerdos y trabajar en conjunto por una causa, ¿no? Que a veces sostener en el tiempo grupalidades, sí, tal cual, defensas de territorios, más conviviendo, sí, no es fácil. Y saberles organizadas y con pila y con apoyo de la población, ¿no? es súper importante y alentador. Y sí, total. A mí me gustaría preguntarles qué reacción han tenido, por ejemplo, desde el gobierno o desde las instituciones, la policía, en relación al acampe. Si han tenido alguna intervención. Bueno, ha habido cierto hostigamiento por parte de la policía. Pero cabe recalcar que no ha sido tanto, por suerte. O sea, los policías pasan constantemente, capaz antes, ahora está un poco más tranqui, pero antes como que pasaban muchas camionetas de policías, ¿viste? Sí ha pasado un par de veces que se acercaran y nos pidieran que nos identifiquemos, y bueno, no estamos obligados a mostrarles ni a decirles o a identificarnos exactamente. Han habido casos, una compañera sí, preguntarle quién era y le había dado el brazo, por ejemplo. Se cortó un poquito la comunicación. Decías que había caso de una compañera que la habían agarrado en la calle. Del brazo. Del brazo. Se cortó justo. Ahí duele. Ay, se escucha mal. Se está empezando a cortar, Ash. Uy. No sé si te has movido de lugar. No, estoy en el mismo bueno, lugar. Ahí se te escucha bien. Sí, ahí se volvió a escuchar esto que decías, bueno, que la agarraron a una compañera del brazo. Sí, un policial ahí que le preguntó que quién es. Cuestiones así, y ella no le quiso dar su identificación, o no quiso, se puso un poco nerviosa también y no quiso dar más info, y que él agarró brazo en un momento. Situaciones así particulares que después se compartieron en la asamblea, y a raíz de eso también buscamos definir e instruirnos también con los abogados que nos están acompañando de qué hacer en esas situaciones y demás. Sí hubo y hay cierto hostigamiento policial, pero no ha sido muy tan violento, no ha sido tan violento, claro. No ha sido tan violento. Exactamente. Qué cosa que terminemos agradeciendo, ¿no? Que no sea tan... No, para nada, pero esa noche, por ejemplo, del desalojo, se sabía que, primeramente, que hay diferentes tipos de policías en la provincia, y ahí como que decíamos, bueno, no sabemos a cuál nos van, no sabemos qué tan violento van a ser, se sabe que puede llegar a ser heavy la movida, ¿viste? Sí. Entonces, bueno, eso, no agradecerle nada a nadie, pero sí... Sí. No ha habido violencia. Esto es un caso particular. Nosotros, los muchachos de la obra, digamos, en algún momento habían querido dejar y nosotros dejamos. Empezaron con nada. La policía estaba como entre medio de la gente de nosotros. Y recalcar que en ese caso se nos escuchó a todas las partes, los policías. Respetuosamente, ¿viste? Pero por eso te mandan, con qué orden y demás, ¿viste? Claro. Así que bueno, eso, por ahora. ¿Y la idea es sostener este acampe hasta alguna respuesta, hasta que paren con la obra? ¿Cuál es la decisión que tienen? La idea es sostener el acampe, es que se dé el cese definitivo de la obra. Reserva municipal. Ojalá que también pueda ser con aval parques nacionales. Sabemos que eso va a llevar tiempo, y así que bueno, ahora tomamos medidas también de organización sobre y de apoyo desde afuera también, como armarnos de un equipo fuerte para poder sostener. Y también teniendo en cuenta que se viene frío, ya está un poco frío, pero la idea es esa, y creo que hay fuerzas también, mucha decisión. Así sea, que se sostenga. Qué bueno, importante, que así sea. ¿No? La fuerza, la decisión y la red que están tejiendo entre ustedes, con la localidad, y bueno, y también estas pequeñas redes, estos puntos que se van tejiendo, ¿no? En otros, con otros territorios y con otras luchas, para que todos estamos en la misma y luchando por lo mismo. En San Luis, en Córdoba, en Jujuy. Sí. Misiones. En Rosario. Eso, creo que también parte muy importante de toda esta lucha es aunarnos. Sí. Aunarnos, no olvidarnos que somos muchos más de los que creemos. Esa es una sensación mía, ¿no? Pero sí. Me parece que es así. Que es así. Sí, y todo... no bajar los brazos. Sí, todos creemos lo mismo, que es el cuidado del territorio, ¿no? Sí. El cuidado de la claro. vida. De la tierra. Totalmente. Bueno, Ash, te agradecemos muchísimo eso por haber estado acá al aire, salir al aire con nosotras, por ponernos al tanto y a la audiencia también de lo que está sucediendo allí en San Luis. Te agradecemos y bueno, seguiremos en contacto también haciendo un seguimiento. Está buena la determinación, ¿no? De acampe hasta el cese definitivo de la obra. Sí, y estamos acá con los micrófonos abiertos para ahí contar cualquier novedad o lo que ustedes quieran difundir. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes porque esto también nos da un gran soporte. Y bueno, somos parte de la misma red, así que genial, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a vos y a ustedes por estar ahí defendiendo ese pedacito de territorio. Abrazo enorme. Abrazo. Abracito. Gracias. Chao, chao, gracias. Bueno. Otra resistencia más. Ahí hablábamos con Ash de Juana Coslay, San Luis. San Luis, sí. Miembro del grupo de defensa del Bosque Vulpiani. Bueno, ya estamos en hora para... Ah, tengo mensajitos, casi me olvido. Ay, ay, ay. Tengo un mensajito que dice: hola, hola, mientras las escucho, esto desde hace media hora. Mientras las escucho estoy disfrutando de un rico café de algarroba que se puede conseguir en la feria o contactando a Se Salió de la Vaina en las redes. Y también contarles que hoy almorcé un zapallo que compré en la feria el sábado. Estaba muy rico. Abrazos, Marina. Ay, te queremos, Marina. Gracias. Gracias. Alta movida zapallera. Y tengo otro mensajito acá. Que dice que está saliendo hermoso el programa. Mejor que Mercurio no está retrógrado, porque mientras vos tratabas de comunicarte, nosotros estábamos hablando de Mercurio. gracias por estar, por sostener, por hacer trinchera. Valiosa info para las radios de Punilla. Saluditos para la radio de Juli. Estuvo genial la feria del sábado. Que se vengan muchas ediciones más. Que así por sea. Favor, abrazo sí. enorme, abrazo, Juli. Gracias. Abrazote. Bueno, y ahora sí nos podemos ir a la tanda. ¿Y ahora con qué tema nos vamos? No sé si tiene. Yo puse uno, pero quiero echar moco, sé, no voy a hacer nada. ¿Está ahí alguno ahí en elegido? Yo puse uno, pero bueno. Confiamos. Puse masculino también. ¿José? Sí. José Luis Aguirre, Montes Libertad, volvemos. Esta canción es para cantarla como a vivo pulmón. Bueno, ahí cantamos entonces. Cantamos. Vamos. Pero apaga los micrófonos. Bueno, la dejamos solos con José Luis Aguirre entonces. Que el sol sea siempre vida, la lluvia y el viento, la luna también. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez. Y que siga pasando el río, azul cantarino como en la niñez.

Sí, en esa estamos. Bueno, está pleno el teléfono con mensajitos. Si se quieren comunicar con nosotras, recuerden que pueden mandar un mensajito al 3548-597-634 o en el Instagram del Mercado de Saberes y Sabores, que es Mercado guión bajo de guión bajo Saberes guión bajo y guión bajo Sabores. También nos pueden escuchar por www.radiominga.org.ar. Y si nos escuchás los jueves por Radio Roja, www.radioroja.com.ar/vivo. Seguimos a la espera del matecito calentito aquí en la radio o el platito de guiso, ¿por qué no? Autogestión, Mani. Autogestión, no, siempre. Para todo en esta vida. Hasta para el almuercito o el matecito del lunes a la siesta. Sí, cada vez más autogestión, chiquis. Siempre. Sí. Biodiversidad y autogestión. Vamos, ya tenemos dos. Ya tenemos dos. Ya lo grabaremos. Bioautogestión. Bueno, si quieren seguimos compartiendo las columnitas de las compañeras. Ay, claro, por favor. Sí. Bueno, ¿con qué seguimos? Tenemos una columna del Vivero Mujeres de Tierra, ¿no? También ubicado en el espacio del Nodo Tecnológico, Cultural y Cooperativo de Villa Jardino, en Avenida San Martín 471. Esquina Chañares. Sí, pueden encontrar plantines, yuyos, semillas, bioinsumos, bokashi, que también es un bioinsumo. Bueno, plantines de flores, huerta, aromáticas, nativas, crasas, sí, cactus. ¿Y en qué horario está abierto el vivero? Es un hermoso espacio para ir a conocer aquí en Villa Jardino. ¿En qué horarios está? ¿De lunes a viernes? Está de lunes a viernes, de 2 a 6 de la tarde es el horario invernal. Perfecto. Bien, bueno, vamos a escuchar la Abril entonces ahora. La escuchamos a Abril. Buenas tardes, mi nombre es Abril, soy del vivero Mujeres de Tierra y voy a hablarles sobre el esquejado. ¿Qué es esquejar? Bueno, básicamente esquejar es una forma de reproducir plantas de una manera no sexual, o sea, no por el medio común que es sembrar semillas. Sería cortar un sector de la planta, una ramita, y desde esa ramita clonar la planta y hacer una planta nueva, que va a ser idéntica a la planta madre desde donde se saque. Esta es una época ideal para sembrar esquejes del tipo leñosas, como aromáticas estilo lavanda, romero, salvia blanca. En este caso la forma del esquejado es sencilla, se cortan los extremos de las ramas sin flores. Se quitan casi todas las hojitas, se dejan solo algunas hojitas en la punta del esqueje y la parte inferior. Se puede usar hormonas para enraizar, entonces se puede sumergir en una solución con hormonas. O se puede usar algo más natural, que es el aloe. El gel del aloe es muy buen cicatrizante y estimula el crecimiento de las raíces nuevas. Entonces es sumergir el esqueje en un poco de aloe durante unos minutos y después directamente a la tierra. Eso se deja aproximadamente 2 meses y en ese tiempo ya tenés una planta nueva. Como vivimos en un lugar de mucho frío, Lo ideal es hacerle algún tipo de domito, se puede hacer con una botella cortada o con algún tipo de plástico donde se encapsule la humedad y el calor y no se mueran por el frío. Siempre teniendo en cuenta que tiene que tener un lugar por donde respire para que no se formen hongos adentro. Bueno, además del aloe como enraizante natural, les voy a contar una receta sobre un enraizante hecho a base de sauce. Se cortan las ramas jóvenes del sauce en trozos pequeños y se dejan en agua, en partes iguales, durante aproximadamente 15 o 20 días. Después ese líquido que queda, lo cuelan claramente, y el líquido que queda se puede diluir y usar para riego. Este preparado no solo es bueno para el enraizamiento, sino que también es un poderoso estimulante de crecimiento y sirve para plantines y para semilleros, además de fortalecer nuestras plantas y darles más frondosidad. Bueno, espero que esta información les sirva y les agradezco el espacio. Un saludo y les esperamos en el vivero Mujeres de Tierra. A mí me dicen tierra porque en ella me transformo. En ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo. La fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy. Pasamos la vida, voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo. Pasamos la vida, voy, amando despierto adentro. Qué hermosa columna, Abri, gracias, muchísima información, súper útil, ¿no? Súper. Sí, re. Y para tomar notita de todo. Sí, muchas gracias. ¿Alguna vez nos vamos a hacer esa de subir las cositas a las redes, los audiecitos, así queda toda la info? Pero sí. Bueno, cuando logremos autogestionarnos el recurso económico de la cuestión. Cuando no tengamos que estar generando recursos por otro lado. Claro. Falta poquito. Obvio. Obvio. Todo llega. Siempre. Ay, qué bueno. Qué lindo. Yo doy fe del sauce, que es tremendo. Enraizadores. Tremendo, tremendo. Hermoso. Árbol también. Sí, sí, sí, sí. Un poco absorbedor de agua, pero. Pero es lindo. Pero árbol. Es bello árbol, sin duda. Tenemos otro mensajito. Viene con canción pedida. Y todo. Hola, hola a las chicas. Me enganché hace un rato a la radio. Arrancó medio movidita la mañana. A la mañana y luego se fue atrasando todo. Hoy les voy a pedir nuevamente una canción de Sofía Viola, La de la Luna, la versión con Luciana Yuri. Así que, bueno, podemos, todos tenemos canción de cierre de programa. la buscamos y la pasamos. ¿Quién nos pide canciones? Eva Llosa. Le mandamos un abrazo enorme. Un abrazo, sí, y a Almita, que se sentía mal. Un abrazo grande, sí. Y mucho amor. Sí, a la Ceci, que también está pachucha. Sí, Ceci, un abrazote enorme. Que ella ya no se puede quedar quieta, ya quería venir igual. Me echo una siestita y veo. Voy a ver si llego para la... Ceci, descansa, por favor, te lo pedimos. Escuche su cuerpo, compañera. Bueno, y hablando de Eva, ¿quieren que escuchemos la columnita que hoy justo le tocó a Eva, la columnita de plantas? Vamos con la columna de plantas. Por favor. soy Eva, para la columna de plantas del programa de radio del Mercado de Saberes y Sabores. Elegí una plantita después de pensar, había pensado en realidad otras, pero bueno, después de una conversación ahí que escuché este pasado sábado que en la feria que tuvimos, en la hermosa feria que tuvimos del Mercado de Saberes y Sabores, me acordé de nuevo de esta planta porque me parece que calza justo para la época del año en la que estamos, donde hay mucha gente no resfriada, engripada y con diferentes enfermedades de origen pulmonar, que me pareció que estaba buena tenerla en cuenta a esta planta y que tenemos bastante al alcance de la mano. Esta planta es la que conocemos con el nombre de barba de la piedra. Esta planta pertenece a la familia de los líquenes y es que por esa razón que contiene un ácido que se llama ácido úsnico, que es un antibacterial natural. Por esa razón es, yo creo, tan efectiva en los dolores de garganta para hacernos las famosas gárgaras con barba de piedra. Para mí el secreto es usar un poquito de la planta, no hace falta poner mucho, eso también me lo compartió alguna persona con más conocimientos hace muchos años, que porque es difícil de tenerla por ahí en la boca o de tomarla, entonces como tiene tanta potencia esa planta, no es necesario poner manojos muy grandes. Con poner apenas un poquito de la planta y hervirla un ratito o echarle agua muy muy muy caliente y dejarla reposar un rato, cuando ya está tibiecita, para mí es ideal para poder hacer las gárgaras y es para mí un alivio casi inmediato, y yo creo que es por esta propiedad, por este ácido que contiene esa planta y estas propiedades de antibacteriales naturales que contiene. Así que bueno, me parece que está buenísimo tenerla muy en cuenta para hacer gárgaras en este momento del año. Apenas empiezan los dolores, para mí es el momento ideal para hacer las gárgaras. Como siempre digo, sino también hacerla en tinturas. Mi libro de cabecera sugiere que se use un alcohol al 70%, unos 100 centímetros cúbicos y 30 gramos de la planta. Pero bueno, además de esas propiedades de esta planta, que es para mí como la más conocida, tiene también, que estuvo buenísimo releer el libro para recordarme esto, porque tiene también muy buenos efectos en enfermedades de las vías urinarias. Así que también a tenerlo en cuenta para los que les gusta hacer en determinadas épocas del año limpiezas y demás, curaciones, está muy bueno también tener en cuenta estas propiedades que tiene la barba de piedra. Si salimos a caminar un poquito a la sierra, la vamos a encontrar ni bien empezamos el ascenso en las piedras. De más abajo por ahí encontramos plantas más chicas, pero cuando ya subimos un poco más se encuentran unos ramilletes muy interesantes en las piedras. No hace falta juntar tantísima cantidad porque es una planta, como les contaba, súper potente. Así que para mí el secreto es usar pequeñas cantidades. Así que ya saben, si están ahí con dolor de garganta, está buenísimo recurrir a esta planta para aliviarnos de nuestras dolencias en estas épocas del año con tantos cambios de clima. Así que bueno, se viene, dicen, para esta semana unas bajas de temperatura, así que bueno, a tenerlo en cuenta, y si no tenemos en nuestra reserva de hierbitas esta planta, salgamos ahí a recorrer nuestras sierras y hagamos una recolección para tener ahí de reserva. Les mando un abrazo grande a las compañeras hermosas que llevan adelante el espacio de radio para el mercado de saberes y sabores. Vaya mamá, ay, curando, curandera curando, sacando toda maleza, curando, curandera curando, oh, oh, oh, y sacando toda impureza, sa, sa, sa, sa, agradecemos a la madre tierra por todo lo que ella nos da. Bueno, muchas gracias, Eva, qué bueno. Qué buena. Tremenda y poderosa planta la barba de piedra, ¿no? Tremenda. Es súper fuerte, la barba de piedra es buenísima, es increíble lo rápido que actúa. Es tremendo. Yo en el verano yo tuve un episodio en el cual se me puso toda la garganta llena de placas y estaban unas amigas de visita de Rosario, la cual es una es muy hipocondríaca y muy tendiente a los medicamentos, me decía toma pastilla. Yo obviamente me negué y nos volvimos a ver a los 2 días y yo en esos 2 días me había estado haciendo gárgaras con barba de piedra y ella me vio con la garganta con las amígdalas recontra explotadas de placas blancas, toda una imagen muy horrorosa. Gracias, hermosa. Si quieren más detalles, puedo mandar una foto al grupo. No, gracias. Y 2 días más tarde tenía yo todas las vías totalmente limpias, despejadas y curadas. Quedaron muy anonadadas con el poder de las plantas. Eva dijo que hoy le iba a dar a Almita. Sí, ojalá que se esté mejorando, Alma. Bueno, y nos vamos a la tanda porque estamos ya atrasaditas y para la vuelta tenemos otra nota. Una notita más. Pero qué programa. Programón del lunes de julio. gracias, memes. Tengo que dejar de pasar memes. Fuera del aire, ¿no? No, son parte del programa. Son parte de la interna. Bueno, ¿vamos a la tanda entonces? Nos vamos derechita sin canción. Volvemos ahora en 3 minutitos. De saberes y sabores. De sabores y saberes. Saberes. Sabores. Estamos de regreso en el último bloque de Saberes y Sabores acá por Radio La Minga. En el 94.7, si quieres comunicarte con nosotras, podés hacerlo al 3548-597634 o al Instagram del mercado, mercado-de-saberes-y-sabores. Bueno, y les cuento que nos llegó otro mensajito. Gracias, chicas. Las abrazo fuerte desde Capital Federal. Qué lindo que traigan el Monte Sanador a casa, Natalia. Ay, abrazo. Ay, la tía Nati. Abrazo, Nati. Gracias. Gracias, Nati. Te amo. Bueno, y también decirles que tenemos de invitada a Sandra, una participante del proyecto La Minga de Charbonnier. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, no, Sandra. Hola Sandra, bienvenida al aire de Saberes y Sabores. Gracias por invitarnos a participar y a hacernos conocer. Bueno, eso teníamos ganas de conocer el espacio, que nos cuentes un poco cómo surge y bien. Bueno, y vamos charlando ahí. Dale. Bueno, digamos que en plena pandemia Nosotros estamos ubicados con el proyecto Naminga en Charbonnier, una localidad al norte donde termina Punilla, y a pesar de estar en un pueblo, bueno, también la situación de no poder trasladarnos y eso hizo que nos encontráramos aislados en el propio pueblo, en un pueblo que no tiene ningún lugar cultural o de encuentro entre vecinos. Y bueno, se acercaron otros compañeros que nos veníamos conociendo y compañeras que nos veníamos conociendo en lo que fue organizarnos como vecinos con los incendios del 2020, y entonces para el 2021 empezamos a pensarnos qué hacíamos en el pueblo. Y entre las cosas que se nos ocurrieron en este proyecto fueron dar oportunidades para el desarrollo local de lo que fuera productivo, de lo que fuera artístico y de lo que fuera cultural. Y ahí empezamos a juntarnos y a ver qué potencial o qué saber teníamos de herramienta cada uno, de su experiencia en distintos lugares. Yo en el 2019 vine de Buenos Aires, hay otros compañeros de otras provincias y lugareños propios de Charbo, y bueno, a partir de nuestras herramientas, cómo podíamos hacer para que dar un espacio de encuentro, ya que no se nos permitía movernos muy alejadamente, y así fue que armamos este espacio como multiespacio, siempre teniendo como un horizonte tratar de ayudar o favorecer en el desarrollo productivo en cooperativa. Y entonces en ese momento nos organizamos con un productivo de costura y un productivo de cocina, que claro, estamos hablando de 2021, todas las cosas fueron evolucionando, ¿no?, en experiencias diversas, y una cocina sociocomunitaria, entonces, al servicio de lo que se pudiera organizar en los vecinos emprendedores y que tuviera una habilitación que les permitiera sacar sus productos. Y por otro lado, dar un espacio cultural con conciertos y talleres. Bueno, yo en eso me ocupo de dar y acompañar, guiar con taller de cerámica nativa. Y bueno, otras actividades y talleres que fueron pasando, desde carpintería hasta, bueno, ahora hay uno de tai chi. Tenemos una biblioteca popular, también hermosa, y a partir de ahí también se nos surgen diversas actividades. Y lo que ahí dije, les conté las todas: productivo, comunitario y cultural. Bueno, y somos varios compañeros en ese desarrollo del espacio, tratándonos de vincular en red, bueno, con las escuelas del lugar, con el centro centro de salud, que tiene una huerta comunitaria, y ahí Pelavito también, ¿verdad? Claro. Victoria Enrián. Exacto, sí. Esa es una aliada tremenda. Gran aliada, hermosa. Sí, y bueno, con ella laburando lo que es soberanía alimentaria. Bueno, en todo este tiempo, no sé, muchas actividades. Bueno, también con una articulación con la Federación Federal para el Arraigo, con el Movimiento Plurinacional también de Mujeres para realizar algunas actividades de género. Bueno, diversas cosas que se fueron dando en todo este tiempo que tenemos de vida, que es poquito, pero para nosotros nos parece tanto. Poquito, pero muy rico, ¿no? En actividades, en organización, en articulación con entidades, ya sea instituciones como agrupaciones como el Movimiento Pluri, bueno, Federación Rural, por lo que contás, tienen la capacidad de articular con muchas grupalidades e instituciones, y está buenísimo para el enriquecimiento también del espacio. Sí, bueno, la idea es cómo hacemos todo el tiempo para que en la experiencia se sumen vecinos y vecinas de Charbo. Uh-huh. Y en ese aprendizaje de ir viendo cómo acercarnos mejor, bueno, también nos surgen alianzas con otras compañías y compañeros que tienen ya algunas otras actividades hechas y que entonces nos sirven, nos nutrimos mutuamente para esta tarea. Que bueno, también en esto hemos participado con los vecinos, con un grupo de vecinos que son los vecinos autoconvocados del Pum Pum, que ellos ahí se desarrollan otras actividades un poco más políticas, podríamos decir, que fueron, por ejemplo, exigencia de qué se hizo con el dinero cuando fue lo de los fuegos, bla, bla, bla. Y bueno, con estos vecinos hicimos dos veces una hermosa feria, intentando de darle continuidad en el tiempo, una feria local de productores. Y bueno, ahí ya tuvimos que hacer otra experiencia con las ferias vecinas, como la de Buen Vivir, y las mamás trabajando, que están en Capilla, y bueno, es una actividad muy linda. Y esta... con abrazos. Qué lindo. ¿Y esta feria está vigente ahora? Nosotros hicimos dos veces en verano, no, una en septiembre del año pasado y otra en verano de este año. Y bueno, tendríamos que buscarle la vuelta para volver a encontrarnos y darle continuidad. No, todavía no encontramos el espacio o los brazos para poder sostenerla militantemente, digamos, para que se pueda dar. Es un esfuerzo, cada actividad significa bastante esfuerzo para la organización y para todos. Sí, a mí en lo particular me emociona un montón porque, bueno, yo viví en Charbo 2 años y medio, fue el primer lugar que, cuando me vine de Buenos Aires, donde viví. Qué bueno. Y fui a La Minga y me parece re importante en esa zona que, bueno, a mí en lo personal me gusta, pero no hay mucha actividad que digamos. No hay, claro. Así que... me parece muy hermoso lo que están haciendo, lo que están generando. El espacio es muy lindo, la comida es muy rica. Gracias. Sandra, te quería preguntar, vos recién hablabas esto de que uno de los objetivos era llegar a la gente, que la gente se acercara, la gente del pueblo. ¿Cómo van sintiendo esa recepción por parte del pueblo? Y se siente que estamos presentes, aunque nosotros no lo visualizamos a lo mejor en concurrencia muchas veces, aunque sí tenemos concurrencia en las actividades, pero bueno, quizás la concurrencia del paisano de toda la vida, a eso me refiero un poco más. Y sin embargo, bueno, yo estoy suelo por este tema de la cerámica participar en actividades en la escuela, o de la maratón de lectura, o en el jardín, que fui el día de la origen y trabajamos con la cerámica. Entonces, digamos, ahí es fácil decir, y la conocen, me presentan la directora, la señorita, y me conocen, y yo no los conozco, pero sin embargo es como que hemos logrado un espacio donde hasta los chicos nos conocen. Qué bueno. Y ahí entonces uno siente, y entonces yo te pregunto, bueno, pero ¿de dónde? ¿Y qué pasa? ¿Y de La Minga? ¿Y qué pasa? Y me cuentan. Así que ellos participan y saben que estamos. Bueno, la Biblioteca Popular, por eso también es que tenemos, es visitada. Quizás capaz que nos encontramos con otros bibliotecarios y nos dicen, pero está re visitada. Bueno, pero para nosotros siempre nos parece que es poca la visita. Y entonces, bueno, también esto de ir a través de la escuela a llevar libros y que vengan, eso hace que la biblioteca salga hacia afuera. Y bueno, es como esto, estar todo el tiempo viendo cómo algo que, o espacios que son estáticos, pueden tener cierto movimiento y hacer que se acerquen y la gente... no digan estos locos, sino digan, bueno, qué bueno lo que están haciendo. De una. Sí. Mira, y con respecto a eso, también te quería preguntar la cuestión más interna de organización. ¿Cómo se organizan? ¿Tienen asambleas cada...? Bien, nosotros tenemos asambleas, procuramos que sean cada 15 días. Uh-huh. Nosotros somos un espacio autogestivo, así que no tenemos financiamiento de ningún tipo. Y esto significa que... hay que pensar entre las actividades culturales o de un taller, de lo que sea, pensar también en cómo pagamos el alquiler, la luz, internet, etcétera. Y entonces siempre hay una vez al mes un concierto que es para solventar eso a través del buffet, ¿no? El concierto se llevan a la gorra los artistas, lo que genera ese espectáculo, para sea para niños o para todas las edades o para adultos. Puede ser de teatro, puede ser de títeres, puede ser musical. Jazz hubo. Jazz tuvimos, sí. Y bueno, ha sido así diverso de público, pero siempre tenemos que pensar entonces en general para eso. Y después somos de diversidad de edades y diversidad de género. Uh-huh. Y de diversidad de experiencias, como les contaba antes, así que eso también hace que se enriquezca mucho las opiniones o el debate en organización. Y después somos voluntarios, así que también eso es gratificante. Nadie está obligado a hacer nada si no lo siente o siente el compromiso para eso. Bien, ¿y los conciertos estos que decís que hacen una vez al mes tienen una fecha fija del mes? No, generalmente vamos viendo, tenemos muchísimas propuestas, pero nosotros no somos un espacio de eventos, entonces claro. Hay que acomodarlo en función de cómo estamos de tiempo y cómo están también las personas que se ofrecen a dar lo que tienen que dar. Entonces ahí se va armando la agenda siempre va al ritmo que quisieran los artistas, pero bueno, es el tiempo que podemos. Yo digo, somos lentos como un caracol y eso tiene que ver con la asamblea. Y bueno, sí, a veces. Así se funciona. Y preguntarte, Sandra, si hay alguna actividad planificada para lo que queda del mes de julio. Sí, para el mes de julio, ¿qué queda? Lo que tenemos son dos actividades muy interesantes. Ajá. Una es el sábado 22. Vamos a estar recibiendo los bolsones de verdura del programa Pueblo a Pueblo. Y entonces estamos tratando de que ese día haya una actividad fija que es la ludoteca para todas las edades. Ay. Que sería un espacio de encuentro entre vecinos y vecinas y peques con sus juegos de mesa y, bueno, y desafíos no competitivos para pasar el día en el espacio. Nosotros tenemos mesitas que dan ahí al costado de la ruta, así que tenemos sombra y estamos tranquilos para compartir. Después se hace alguna comidita, la otra vez fueron guiso, ahora pueden ser empanadas o algo para el buffet. Y algún espectáculo, la otra vez hubo un hermoso espectáculo para los niños y por ahora solo tenemos esta la oportunidad de la ludoteca que vamos a participar. Y esto es para el... ¿qué? Entonces, esta actividad es abierta a todo público. Y el 29, ahí ya más interno, vamos a hacer un encuentro, el primer encuentro de género de la Federación en la de toda la provincia de Córdoba en la mina. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, ahí tenemos la movida. ¡Qué bien! Bueno, y nos querés recordar y también para la audiencia... Está la minga, está en Charbonnier, en la ruta 38, ¿a la altura de qué kilómetro? 92.5. Bien. Nos pueden encontrar en Facebook y en el Instagram como la minga Charbonnier o la minga multiespacio. Y bueno, y como decirte, día fijo... Son los días que está el tallercito de cerámica, que son los lunes y los viernes, de 10 a 12. Y después hay chikún los días jueves, de creo que ahora de 16 a 18, porque adelantaron, estaban yendo más tarde. Y después, bueno, en las redes van a encontrar nuestros espectáculos o encuentros. Perfecto, los eventos. Eventos. Bueno, hubo charla sobre los beneficios y usos y todo lo que tenga que ver con el cannabis. Sí. Ahí anda Larito también metido y nos encanta. Sí. Así que bueno, qué bueno que hayan participado y qué bueno que nos vengan a visitar. Les esperamos. Ahí. Las iremos a visitar y también las esperamos a ustedes de visita en la Feria del Mercado de Saberes y Sabores. Estamos los segundos sábados de cada mes. En el nodo de Villa Giardino, la feria agroecológica, así que bien. Bueno, los vamos a ir a visitar, cómo no. Justo les invitamos, sí. El sábado fue la de julio, el sábado que ya pasó, así que les esperamos en la próxima de agosto. Buenísimo, sí, cómo no. Vamos a ir con algunos productos de la zona. Genial. Buenísimo, Sandra. Muchísimas gracias, por la comunicación, por contarnos. No, por favor. Y bueno, acá estamos para difundir las actividades que vayan teniendo. Bueno, gracias. Vamos a estar entonces, vamos a seguir muy comunicadas. Dale, gracias. Dale, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Sandra. Adiós, que tengan buen día. Igualmente. Gracias, igual. Que andes muy bien. ¡Ay, qué lindo! Me encanta la Charbo. Minga. ¡Qué lindo Charbo! Me encanta la gente de Charbo. Bueno, ya está, listo. Ya con esa energía charboñana, ya amo al mundo. El amor está en el aire. ¡Ay, charboñana, te amo! Y encima, pero es que no tengo minga. Bolsa a mano. Bueno. ¿Podemos pasar algunas actividades que hay para este fin de semana? Rapidísimo. En la zona, rapidísima. El viernes 14 está en Capilla la Feria del Buen Vivir, de 11 a 3 de la tarde. El sábado 16, o es domingo 16, bueno, el 16 no tengo no, es el 17, por eso me lo anoté mal. El domingo 17 está la Feria de San Esteban. No, domingo 16. Ah, 16, bueno, tengo ¿El domingo 16? Domingo 16 está la Feria de San Esteban, a partir de las 12 en la estación. Va a estar tocando Dionisio Labrit, el muchacho que vimos lo tenemos en el post-feria, en el after. En el after-feria. También... Hay evento en Casa Piedra este fin de semana, en Vialema C, Casa Piedra, ahí está la edición del Piedra Libre, una varieté que se viene sosteniendo también hace muchos años, Casa Piedra, de donde vino Chicha a hacer el espectáculo a la feria. Ahí en Capilla también está la 20ª fiesta del tejido artesanal, y va a haber talleres gratis todos los días a partir de las 15 horas. El lunes 17 de tintes naturales, el martes 18 de botones, el miércoles 19 de bastidor, el jueves 20 de crochet y el viernes 21 de telar de varilla. Está el viernes 14 la caminata para peques en el Puma, que parte a las 14:30 desde la plaza del barrio El Dominador. Es con inscripción obligatoria, es gratuito, pero la inscripción es obligatoria, los menores tienen... Y las menores tienen que ir acompañadas de alguna persona adulta responsable y se pueden anotar al 3548-589935 y llevar algo de merienda y agua. Y el domingo 16 también en San Esteban va a haber un taller teórico vivencial de pasta biodinámica para árboles frutales. Se anotan con Diego Reynoso, sí, en el 3548-593935. 3183. Bueno, para que después no digan que en Punilla no hay nada para hacer en el invierno. Y eso que no pasé toda la cultural. Bien ahí, bueno, gracias ahí por toda la info. Lo estaremos subiendo en el Instagram. Instagram. Bueno, chicas, gracias. Bueno, gracias. Qué lindo. Nos cambia la energía. Nos cambia la energía venir a la radio. Ay, la verdad que sí. Bueno, nos vamos felices y chochas a la asamblea. A la asamblea. ¿Y con qué canción nos vamos ahí? Porque me quedé pensando que te faltó elegir a vos. Eligió Eva y te vas a quedar sin elegir. Bueno, yo traje canciones para compartir. No elegí el orden, pero elegí canciones para que salgan. Que, me pasa por el privado acá que el viernes 14 a las 22 horas en Río Pacará en Capilla del Monte, ¡opa! Se presenta la cumbiamba, cumbia psicodélica y otras yerbas. Bien ahí, el viernes 14. El viernes 14 a las 22 horas. Actividad al sombrero. Bien ahí. No sé, ya me estaba despidiendo. Nos estábamos despidiendo y me llegó ese mensajito. ¡Vamos! ¡Epa! Bueno. Con vamos te llegó la. Bien ahí. Y es un vamos. ¡Vamos! Y es un vamos. Vamos con signo de pregunta o signo de admiración. No sé si vino con signo de pregunta, pero pregunta, lo podemos pero responder yo... con admiración. Claro. Eso. Vamos. Bueno, chicas, gracias. Gracias. Un abrazo a las compañeras también que han aportado. Sí, muchas gracias. Me llegó otro último mensajito. Ay. Capacitación en poda de frutales y manejo agroecológico de plagas y enfermedades. Qué bueno. Es teórico, la fecha es el 19 de julio, el lugar es el Cine Teatro de Giardino y es de 16 a 18 horas. Lugar práctico y fecha lugar y fecha a confirmar el práctico. Bien. Es con cupo limitado, solo para residentes de Villa Giardino y con inscripción previa en ambientevillagiardino@gmail.com. Hasta el 17 de julio se pueden anotar y es una actividad sin costo. Bien, y la organiza la Municipalidad de Villa Giardino. Bien ahí. Bueno, ahora sí nos despedimos, no nos vamos más, no estamos a pleno. Hermosa. Hermoso programa, gracias compañeras por compartir el aire. Son las mejores. Las mejores compañeras del mercado. Ay, chicas, no de la radio, no es una menú quilombera. Sos quilombera. Somos un muy hermoso equipo. Buen equipo radial, chicas. Gracias. Bueno, y nos vamos ahí con la cancioncita que eligió la compañera Eva. Sí, la de la luna. La de la luna. Sofía Viola, Luciana Yuri y Lautaro Matute. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes a las 14 horas por Radio La Minga y nos escuchamos los jueves a las 14 en Radio Roja, Casa Grande. Chau. Gracias. ¿Hasta cuándo he de morir? ¿Hasta cuándo he de morir? Viendo la luna plateada. Luna blanca que se va, luna colorada, que me brota en las entrañas. Luna, te daría mis ojos te los daría, luna, te daría mis ojos. Pero no te los voy a dar, porque si te doy mis ojos me quedo sin verte, luna, y no podría ni llorar de tu hermosura. Luna nueva crecerá, luna llena de menguar, muero y nazco en cada luna. Y mi sangre se hace mar, y yo me pongo a cantarle a tu hermosura. Esa es mi comadre. Y mi sangre se hace mar, y yo me pongo me pasa, yo no sé, en la luna, yo no sé. De saberes y sabores. Nos encontramos los lunes de 14 a 16.